Buenos días para todos. Estamos en Cuidemos Ranelas. Bienvenidos. Nos escuchás por FM Ciudad 90.70 o por internet en www.fmciudad9070.com. Bajo la coordinación y producción general de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Cuidemos Ranelas Ciudad Jardín. En la operación técnica, Fernando. Locución comercial, Jorge Vázquez. Las vías de comunicación del programa son por teléfono 4223-1051 o 4258-5153. Por WhatsApp 011-2718-5826. Encontrarnos en Facebook como Cuidemos Ranelas Ciudad Jardín. Hola vecinos, muy buenos días. Otra vez nos encontramos acá en este espacio que damos por llamar Cuidemos Ranela. Hoy me encuentro acompañada de una queridísima compañera de trabajo solidario dentro de lo que es Cuidemos. Hola Tessy, buenos días. Buen día Carla, buen día a todos los vecinos, que sea un bello sábado. Bueno, así es. Y también tengo como invitada a la doctora Gisela Perata, que va a estar para haciendo algunos aportes con respecto a los temas de actualidad que vamos a tocar hoy. Hola Gisela, buen día. Hola, buen día. Está en mi debut. Esperemos que sea exitoso. Bueno, esperemos a ver si te llaman después de la tele, de todos lados, de casa, sacamos gente famosa. Claro. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, hoy lamentablemente voy a arrancar con el tema que ya arranco todos los sábados, hasta que tengamos otra novedad. Con el día de hoy se cumplen 118 días de la ausencia de Irene en su casa. Increíble. Recuerden de que hay una familia que la está esperando y que la está buscando intensamente, y de que cuentan con nuestro apoyo solidario y de que compartamos simplemente en redes un compartir y pedir a nuestros contactos de que sigan compartiendo la imagen con los números de teléfono. Y ante cualquier novedad, por favor, que se comuniquen al 911. Irene es la única vecina de Berazategui desaparecida. Es una señora mayor, tiene dos hijos maravillosos, Héctor y Patricia. Patricia se encuentra muy sensibilizada. Héctor, digamos, como que es el que lleva adelante esta lucha de otro. No quiero decir con esto que esté menos sensibilizado, no. Pero digo de que es el que se encuentra más fortalecido. Sí. Así que les mando el más grande de los besos. Abrazos. No nos olvidamos, y les pido a todos los vecinos, por favor, como siempre, que contamos con su solidaridad y de que den compartir en las redes la imagen de Irene, así Irene vuelve a casa. Así es. Bueno, continuamos entonces. Hoy también tenemos muy lindos temas para hablar. Vamos a hablar de que este martes la municipalidad, mediante el Consejo Deliberante, decidieron nombrar definitivamente la calle 21, la avenida 21, con el nombre de Julieta Lanteri. Muy bien. Así que bravo. Arriba las mujeres, porque ahora tenemos Eva Perón. Ah, y además, marzo es el mes de la mujer. El mes de la mujer, así que en todo el sentido. Vamos ahí con eso. Estamos con la campaña siempre de las mamas, que hay que cuidarse, hay que hacerse los chequeos correspondientes ginecológicos. Marzo es como el mes rosa, es nuestro mes. Julieta Lanteri fue una vanguardista en el feminismo, fue una de las primeras mujeres en profesar el feminismo, fue la quinta mujer que se recibió como doctora, salida de nuestra Universidad de La Plata. Fue la primera mujer en votar sin que se haya gestado todavía la ley del voto femenino. Así que la calle se llame de esa manera, por lo menos a mí me honra muchísimo. Así es. A todas. Ella vivió en la vieja casona que se encuentra ahí en Avenida Mitre y 21, donde hoy es la panadería La Chaqueña. Sí. Esa fue la casa de ella. Sí. Y realmente es paradójico porque la calle 21 se nombró y en realidad tendría que haber sido la 24, porque es donde ella está la casa. Está la casa, pero bueno. Felicitaciones igual al municipio por este reconocimiento. Esperemos de que hayan más reconocimientos para las mujeres de Berazategui. Imagino de que deben haber muchas más de manera anónima. Anónima, sí. Y hay que empezar a buscar eso, ¿no? Estamos las mujeres como en un tiempo de ebullición, de cambio. Tenemos que impulsar eso, así sí, que igual se va a dar con las nuevas generaciones que ya tienen otra impronta, las niñas vienen ya con otra mentalidad, con otro con la chip. Que deberíamos sabernos. Bueno, nunca es tarde, yo creo que es un cambio de paradigma importantísimo. Así es. De reconocimiento. Las mujeres hemos demostrado de que estamos con la misma capacidad de los hombres al momento de estudiar. Bueno, vos lo podés decir mejor que nadie. En la universidad siempre había más mujeres que hombres, por lo menos esa es mi experiencia. Y en la actividad también, en todos lados somos más mujeres que hombres. Muchas mujeres. Porque si vas a por decirte, un retiro espiritual, vas a ver muchas más mujeres que hombres. Si vas a un encuentro cultural, vas a ver más mujeres que hombres. Es decir, la mujer está presente en todo, cada vez más. Sí. Y yo sí, agrego y cada vez esfuerzo, mejor, ¿no? Porque tenemos muchos más obstáculos que el hombre. Eso es una realidad. Y más responsabilidades en cuanto al rol materno, sí, por ejemplo. El trabajo nunca termina. Así es. Llegás a casa y que hay totalmente. Que lavar y que hay que planchar y somos todas iguales. ¡Qué desastre! La cabeza de una está todo el tiempo pensando. Yo que también soy mamá, pensando en mi casa, en mis responsabilidades, las actividades de mi hija, las que va a hacer durante el año. Claro. O sea, es constante. Sí, sí. Todo el tiempo. Sí. Así que, bueno. Y además de eso, voy a decir algo. Las mujeres siempre nos hacemos lugar para ponernos bellas, ir a la peluquería, etcétera, etcétera. Sí. Y encima, como si fuese poco, muchas de nosotras nos gustan las actividades solidarias. También. Y dentro de esas actividades solidarias, eso también lleva un tiempo, no es reconocido por nadie. A veces dentro de la familia te dicen, pero te vas, dejas a tu familia. Así es, claro. Y uno claro. tiene... No, pero sí, a ver, y vos decís, pero a ver, si yo tuve la posibilidad, la suerte, la gracia de tener una buena familia, un hogar bien constituido, y Dios me ha dado tanto, bueno, por lo menos a mí, que yo creo, soy creyente de Dios, digo, ¿cómo no voy a donar un pedacito de mi tiempo para hacer algo bueno por los demás? Así es, así debiera ser. Es que en realidad todos, hombres y mujeres, y a los niños enseñarle a donarse, porque donar no es solamente algo material. Donar es saber escuchar, es pararse a tiempo, es ayudar a alguien a cruzar la calle, es a alguien, inclusive hoy que se usa la tarjeta SUBE en el ómnibus, más de una vez me ha pasado que sube gente que no, tiene el dinero o no tiene la tarjeta y entonces no lo dejan viajar. Entonces a mí se me ocurre decir, tomá, yo tengo, dale. O sea, el gesto solidario no es hacer grandes cosas, son las pequeñas cosas cada día y cada hora, porque a veces, por ejemplo, sin ir más lejos, yo le digo a mis hijos, no carguen tanto las bolsas con pasto, porque el que las volea sobre un camión es un ser humano, como vos y como yo, que tiene columna como vos y como yo. Por lo tanto, empecemos por eso. O sea, son pequeños gestos. Yo siempre digo lo mismo, que para cambiar el mundo empiezo por mí. ¿Qué es lo que no me gustaría que me hagan? ¿Y qué es como me gusta cómo me traten? Me pasa muchas veces que por ahí uno va a comprar y la persona que te tiene que atender te trata muy mal. Y en eso de que te trata muy mal, ya automáticamente te cambia el día a vos. Entonces, en vez de responder de manera negativa, yo empiezo a hablarle de otra manera. Sí, y le sonrío y le hago un chiste. Y ya le cambié. Ahí en ese momento y después termina de otra manera, y yo me doy cuenta que la persona sufre hasta culpa a veces y cambia su manera de hasta de tratarme, porque yo a propósito, o sea, veo que me está tratando seguramente mal. Que al siguiente cliente lo va a tratar de otra manera y creo que va yo un poco por ahí, ¿no? Claro. O sea, de no violentarnos, estamos como en un momento donde estamos todos la cabeza a veces estamos todos en un momento como de egoísta, porque estamos todos cada uno en lo suyo. Y a su vez como muy egoísta con el otro, como muy de que me peleo. Entramos en esa situación. No entrar en esa situación creo que hace la diferencia. Estamos atentos al error, equivocación o intención del otro. No nos miramos. O si nos miramos, nos miramos el pupo, el ombligo, para ver si mejoramos, no justamente en la calidad humana, sino en las apariencias. Entonces a mí me parece que este mes de marzo. Sería tan hermoso que todas las mujeres, desde las más chiquitititas hasta las abuelitas de 105 años, nos propongamos, aunque sea un solo gesto diario, uno, tenemos varios días por delante, hacer solo un gesto de amor verdadero, no al que amamos intensamente, porque eso es diferente. A ver, hacer un gesto de amor al que amamos no es ni difícil ni cuesta, un sacrificio, ni para cuesta, nada, sino hacer un gesto de amor, uno, tan solo uno, al desconocido, al que pasó recién, al que tal vez su cara o su manera de expresar no es justamente lo que a mí más me guste. Pero saber que si yo tengo... Uno da lo que tiene en el corazón. Eso es así. Sí. O sea, uno da flores si tiene flores y uno da la otra cosa sí. Si está la otra cosa. O sea, a ver, uno no puede dar lo que no tiene. Así que bueno, yo las invito a todas las niñitas hasta 105 años a que cada día pensemos en que podemos tener un gesto de amor. Bueno, Tessy, querida, vamos a hablar de algo sumamente lindo. A ver. Hace varias semanas venimos hablando en el programa que vas a venir conjuntamente con otro grupo de mujeres, porque nada acá se hace solo. O sea, nada acá, el triunfo es de uno solo. Acá hay un equipo de trabajo. Hablando de eso, hoy está faltando Norberto. Te mando Norberto. Un besazo, Norberto. Se siente tu ausencia, ¿eh? Se siente tu ausencia, sí, es verdad, Norberto. Pero yo soy oyente, así que también siento la ausencia, Norberto. Pero pasala lindo. También está bueno, un ratito, sí, para la familia. Sí. Pasala lindo, Norbert. Bueno, vamos a hablar de algo lindo que veníamos hablando con Norbert en los últimos programas, que lo íbamos a impulsar. Ya arrancamos con el inicio de clases, se empieza a cambiar el clima. Sí. Estamos pasando por un momento bastante difícil de la Argentina, con una crisis económica que es dura y se lastima. Profundiza. Y hay algunas personas que lamentablemente no pueden acceder a ciertas cosas necesarias para pasar el invierno. Sí. Entonces, acá hay un grupo de alma con mucho amor y mucha dedicación que les quitan tiempo a sus cosas, a su familia y a todo lo demás, y se pusieron a trabajar con el tema del romerito. Así que a todos los vecinos invitamos a que, si tienen una campera de abrigo en buen estado, limpia, por favor que la acerquen. Calzado. Ropa, ¿a dónde calzado, hay que acercarla? Ropa de abrigo. Entonces, acá me pregunta Gisela, ¿dónde hay que acercarlo? Tessy, ¿conseguimos lugar físico para el ropero? Sí. Gracias a Dios y a los buenos corazones, empezando por Claudia y Norberto, que se movieron un montón y que hicieron, tendieron todas las líneas. Vamos a llevar adelante el hermoso proyecto de un roperito comunitario. Más que roperito, va a ser, yo lo siento así, como que va a ser algo grandioso. Yo lo quiero decir así porque necesito que así sea. En la Sociedad de Fomento de Santa Rita. ¡Ay! Esa es en mi barrio. Ahí va mi nena a hacer danza. Conozco a la gente de ahí. Toda buena gente. Sí, gente cálida. Gente muy amable. Anda Ana Matos también por ahí. Anda metida. Ana Matos. Maravilloso. Pablo, que es un tesoro. Y muchas otras personas cálidas que cuando yo fui a ver el espacio, me encantó. Esto no tiene nada que ver con... Pero resulta que hace muchos años, cuando yo fui a España, estaba en una aldea y de pronto llegó una, decían ellos, una americana. Bajaron de las aldeas y yo las veía venir caminando para saludarme. Cuestión es que los otros días, cuando fui con Norberto a Santa Rita, empezó a aparecer gente tan amorosa. Sí, personas, algunas mayores. Lo que pasa es que el barrio Santa Rita es lo mejor de Rana, la sepan disculpar, pero bueno, acá voy a tener que defender la parte de... Amorosos, todo enseguida, darme ese espacio, no solo físico, sino ese espacio en sus vidas. Entonces yo estoy muy agradecida. Sí, gente, yo tengo la dicha de conocer a la gente que está ahí, gente maravillosa. Amorosa. Sí. Se hacen muchas cosas lindas ahí. Sí. Invitamos a toda la comunidad que se acerquen, a la sociedad de fomento. Sí. Bueno, el marido de Ana Matos fue fundador, uno de los fundadores de la sociedad de fomento. Y toda esa parte de ahí, como una galería de árboles. Sí. El marido de Ana se ocupó a cada uno de los vecinos por puerta a darle dos árboles. Entonces, por eso hay como una galería verde, que sí, no te deja, no entra el sol. Hay tres cuadras hasta llegar a la sociedad de fomento. Hermoso. Que no entra el sol de la cantidad de árboles que hay. Sí. Bueno, uno de ellos fue el marido de Ana. Cuando un día charlando con Ana me contó eso, me pareció algo tan noble. Sí. Qué bello. Tan qué noble. Lindo. Porque qué el fresco yo agarro siempre con el auto por ahí. Claro. Es un regalo. Sí. Así que bueno, qué lindo lo del ropero. ¿Qué vamos a estar necesitando? Porque necesitas. Bueno, a ver, vamos a empezar. Hoy comienza el albañil. Porque hay zonas que hay que cerrar para hacerlo más, digamos, más privado, para que no se comunique con una cocina, por ejemplo, con un salón. Y hoy comenzaba, según me dijo Pablo, levantar esa pared, que por supuesto va a ser revocada, y luego van a poner todos los estantes, porque la idea, por otro lado, Pablo va a intentar tratar de conseguir unos canastos. Esos canastos, no sé si alguna vez vieron esos canastos que son de hacer las mudanzas. Sí. Ajá. Son esos canastos fuertes. De mimbre fuertes, ¿no? Sí. Que aguantan el maltrato, por decirlo de algún modo. Entonces ahí se va a guardar algunas ropas, sobre todo calzados y esas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos bolsas, camisetas. Sí, pero necesitamos perchas. Percha por el momento no, porque no va a haber. ¿Para colgar? Perdón, entonces. Sí, me retracto. No. Por el momento no tenemos todavía el espacio donde, porque llamamos roperito, pero no es un roperito en ese sentido. Le llamamos roperito, literal, pero desde el lado del amor. Claro. Exactamente. Como el si fuera objeto. Exactamente. El objetivo es. En realidad va a haber estantes y va a estar toda la ropa dobladita. Ah, tipo una boutique. Pero como para que se pueda ver y clasificar. Es que tiene que ser así, o sea, claro. Bolsas blancas, las todo bolsas para camisetas. Claro. ¿No es cierto? Bueno, ahora hay un montón también, si alguna persona quiere donar, hay canastos plásticos transparentes que permiten ver el contenido. Claro. Quizás aislan la humedad. Claro, exactamente. Ahí va falta poner unas luces de estas. ¿LED? No. Las luces de bajo consumo. Ajá, ¿no? Sí. Entonces, sí. Las LED también son de bajo consumo. Y ahora. Y bueno, y la posibilidad que en el invierno yo consiga una estufita eléctrica. ¿Estás necesitando una estufa, Tessy, también? Pedí. Yo te digo así, vos sabés, Gisela, hay algo que tengo que decir. Todos los oyentes de la radio, aquellos que comparten redes y están con nosotros en Cuidemos Ranela, que se fueron sumando por un tema de la inseguridad, que ahora vamos a tocar rapidito el tema, porque si no, no nos entra todo. Sí. Es muy solidaria. Todas las campañas que hemos hecho a mí fueron me exitosas. Esta señora que tengo aquí a mi lado ha hecho la campaña de las zapatillas y fue un éxito, gente responde bien, y tuvimos también la campaña por un remedio oncológico también de una vecina, y gracias a Dios se consiguió, pero enseguida la manifestación fue, bueno, y si lo no de se los consigue, juguetes. Lo de los juguetes, o sea, y seguimos para juntando 400 cosas. Chicos. O sea, y seguimos juntando cosas. ¿Cómo va a ser? Una vez que se junte la ropa, ¿qué es ropa de cama también o todo, solo todo, de abrigo? Todo, de cualquiera. O sea, va a ver, la gente que dona sábanas, frazadas o mantas, como quieran después llamarle. Ropa de abrigo para. Calzados, todos, o sea, desde la ojota en adelante hasta una bota alta para mujer, abrigos. Por supuesto, a ver, vuelvo a lo que dijiste vos. Estamos entrando en el otoño, invierno, primavera, digamos, por hacerlo, ¿no? Son meses de frescos a fríos. Entonces, ahora llevar una tanga o llevar una musculosa. Un short. Claro. Gracias, no, pero en sí. Este momento necesitamos, hay otras prioridades. Que lo guarden para la pro, para el roperito de verano. Exactamente. Porque no tenemos todo el espacio para decir, bueno, acá hacemos todo verano y acá hacemos todo invierno. Claro. Entonces, vamos a ir haciendo saber sábado a sábado las necesidades para el roperito. Porque creo que tenés un tema. Hablando importante. Del tema de la inseguridad, voy a comentarles de que, bueno, que Norberto estuvo reunido con el intendente, con Patricio Musi, con su papá, Juan José Musi, con respecto al tema del COM, porque nosotros teníamos el centro de monitoreo de cámaras acá en Ranela por una cuestión del edificio, de que estaba en muy mal estado. Entró en licitación el tema para poder arreglar el sistema de monitoreo de cámaras y que vuelva el COM de vuelta a Ranela. Cambiaron las autoridades también, que tiene que ver con la comisaría. Norberto ya se reunió con ellos, así que ya tenemos novedades de eso también. Ya saben también de que estamos con el sistema de alerta, así que para aquellos vecinos que lamentablemente vivimos la situación de inseguridad, les decimos de que esas son las nuevas novedades. Lamentablemente tenemos que decir también de que uno de nuestros auspiciantes, una persona encantadora, aquellos que les gusta comer cosas ricas, pasen por ahí, por nuestros sabores, tuvieron un percance de inseguridad. Sí, Laura, con ese corazón que tiene, que le mandamos un besazo, supo manejar bien la situación. Así que es importante, lamentable, lo lamentamos, nos solidarizamos con eso. Así es. Y a todos los invito a que pasen por ahí porque hace cosas muy ricas. Y hablando de eso, ¿dónde queda? Queda enfrente de la estación, del lado de la avenida Este, ¿no? Así para, es, así es. En nuestros sabores, ahí al lado del vagón de tren que está emblemático de la estación. Pasan por ahí, piden algo. Y 362. Ahí te da la, porque esa es la parte del barrio de ella. Yo estoy del otro lado, ¿viste? Yo soy del lado oeste. Claro. Y te soy del lado este. Bueno, y además de eso, les queremos felicitar a Laura y a su esposo porque se cumplieron 20 años de casados, que no es poco, no fue aguante. Felicitaciones. Eso es amor. Sí. Así que muchas felicitaciones, bueno. Y desde acá queremos darle un humilde premio desayuno que van a tener en Augusta Restó, otro de nuestros espacios y auspiciantes, gente encantadora. Muy ahí bien, muy bien. Así que bueno, Laurita, va para eso. Después comunícate con nosotros. Y esta semana, además de eso, vamos a un corte y cuando venimos vamos con los cumpleaños. En Ranelas, un lugar exclusivo. Augusta Restó, teléfono 21-35-91-77. Augusta Restó, Avenida Doctor Sabin 2201, esquina 364, Ranelas. Estudio Jurídico Claudio Alejandro Sifo y Asociados, Civil, Laboral, ART y Familia, calle 137, número 2582, entre 25 y 26, Berazategui, 4223-4413 o 1563-501269, email claudiosifo@yahoo.com.ar. Inver Propiedades, ventas y alquileres, en Berazategui, calle 147, número 1367, teléfono 4256-2340 o 0115. En Ranelas, Avenida Sabin 2045, entre 362 y 363, teléfono 4258-8519. Consulta arroba inverpropiedades.com.ar o visite nuestro sitio web en www.inverpropiedades.com.ar. Panadería y Confitería Nuestros Sabores. Variedad en panes y confituras. Avenida Doctor Sabin 2001, esquina 362, Ranelas. Teléfono 4258-3454. Panadería y Confitería Nuestros Sabores. Recuerde, si tiene sabor, es nuestro. Pet Shop Drupi, alimentos balanceados de todas las marcas. Además, peluquería canina, envíos sin cargo. Pet Shop Drupi, calle 363, número 577, entre 305 y Avenida Agote. Teléfono 4258-2159 o 1169-337332. Pet Shop Drupi. El sabor de la pizza a la piedra original la encontrás en Pizzería El Surtidor. Hacemos más de 70 variedades de pizzas, 25 variedades de empanadas y más de 20 rellenas especiales a su gusto. Puede elegir la combinación que desee, con huevo, anchoas, palmitos, calabresa, jamón, verduras y más. Pizzería El Surtidor, abierto todos los días de 12 a 15 y de 20 a 24. Delivery sin cargo, 4223-1436 o 4258-2011. Avenida Oeste, número 2038, Ranelas. Pizzería El Surtidor, pizza a la piedra. Muy bien, hemos vuelto. Vamos con las cosas lindas. Ha pasado este último mes, estamos entrando en marzo. Sí, sí. Marzo. Y eso implica que vamos a hacer el sorteo de todo el mes de los cumples. A todos nuestros amigos de Cuidemos Ranela, que toda la semana se dedicaron a pasar las fechas de cumpleaños. Este mes para mí fue muy importante y para Tessy también, porque han cumplido años nuestros pichones. Ay, sí. El hijo de Tessy, que está como un pichonazo grande ya, claro. Y la mía, que es una pichoncita. Sí. Así que vamos con el tema de los premios. Voy a nombrar a uno por uno de los cumpleañeros, así que estén atentos todos ahí, a prestar mucha atención. Y vamos con Denise López Ramos. Esta es vecinita mía. Merlina Guarnieri. Adriana Kaminsky, Constanza Granero, Delfina Ríos, Débora Ferro, Yacinta Giri Fernández, Ludmila Míguez, Victoria Blajovic, Sebastián Prieto, Horacio Di Diego, Julián Volcano, Delfina Chloe Ríos. Hoy tenemos 6 premios para dar a los cumpleañeros, son muchos. Empiezo a nombrar. En primer premio, una torta de Nuestros Sabores. Bien por Laura. Bien por Laura, siempre está colaborando, sí. Siempre. El segundo premio, de nuestros amigos del Surtidor, que ya abrieron sus puertas después del incendio. Ah. Así que por suerte a la gente les mandamos un besazo. El otro día fui a comer una pizza ahí a la noche. Riquísima. No hay otra. Hay que aprovechar estas noches que todavía se prestan. Sí, para estar al aire libre. Sí, sí. Hay que aprovechar. Sí. Nuestros amigos del Surtidor estuvieron re generosos. Así que nos dieron. Para el segundo premio, una pizza media de empanadas acompañada con una faina. Así que bien. Y para el cuarto premio, una pizza, una faina también del Surtidor. Lo van a pasar a retirar, obviamente, con el nombre, el apellido y todo eso. Todo es por privado. Después, para el tercer premio, desayuno para 2 personas. ¿En dónde? Si no, en Augusta. Restó. El mejor lugar. ¿Vos sabías que conserva el casco histórico, referencial alrededor de la estación? Muy noble lo de ellos, muy noble de haber hecho semejante espacio para ir a compartir sin modificarlo, ¿no? Sí. Puede ir a tomar mate. Ay, es hermoso. A desayunar, hermoso. a merendar. El parque, las plantas que tiene, es bello de día, de noche. Sí. Augusta Resto, no se van a arrepentir. Cuarto premio lo da el Surtidor, el quinto premio y el sexto premio también son desayunos en la Augusta. Así que, bueno, vecinos, ya estamos. Voy a poner la máquina para filmar. Igual acá tengo 2 testigos, así nadie me dice de que yo estoy haciendo algún tipo de... Está la doctora acá presente. Acá. Se puede funcionar como escribana. Palabra mayor. Así que... Voy a ir labrando el acta. Exactamente. Sí, por favor. Acá estoy, se ven bien. Acá todos los nombres de los vecinos. 6 de premios, sortear... Así nadie me dice... ¡Ahí estamos! No, así nadie dice porque está mi hija o está tu hijo. No, hicimos trampa, que me muero de la vergüenza. No. Bueno, y los ganadores son... El puesto número 1, Delfina Chloe Ríos. Bien por en Delfina. En el puesto número 2, Delfina Ríos. En el puesto número 3, Merlina Guarnieri. En el cuarto, Constanza Granero. Muy bien. En el quinto, Sebastián Preto. Y en el sexto, Julián Vulcano. Felicitaciones para todos. Felicitaciones muy bien, para muy todos bien. Los disfruten ganadores. Los premios. Gracias a todos. Gracias a todos nuestros auspiciantes. Ha salido un poco desprolijo, debo pedir disculpas a los oyentes, pero bueno, todo no se puede. Falta Norberto, que es el que maneja el timón del barco. El cerebro. Así que hacemos lo que podemos, Norberto, no me retes después. No. Hablamos de otra cosa linda, tenía muchas ganas. Este fin de semana es un fin de semana particular. Sí, largo. Uh-huh. Largo, largo, sí, para estar en... Para todo, familia. Para compartir con amigos. Mates, asadito, encuentros de amigos, salidas, reír. Reír. Cantar, bailar, nos hace falta. Escuchar música. Entonces los voy a invitar a todos a que volvamos a disfrutar los benditos carnavales. Qué lindo. Bien. Vera Zategui tiene una propuesta interesantísima con respecto al carnaval. Muchos debemos tener los recuerdos de salir a la calle y jugar al agua. Ay, sí. Qué lindo que era jugar al agua. Hermoso. Era inolvidable. Bueno, volvamos a los orígenes, a las raíces. Hablemos de ese tipo de cosas que nos hacen tanto bien, sin violencia. Compartiendo con la gente que queremos, encontrándonos sí, en la risa con los desconocidos. Sí. La propuesta que tiene que ver con el carnaval es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Tenemos que aprender a reírnos, a compartir con el otro. El carnaval creo que se presta para eso. Va a estar hoy a la noche, mañana, y tengo entendido que el lunes también te sigue. Sí, ahí está lo del carnaval. Me lo podés y en Hudson también. ¿En Hudson también? ¡Ay, me voy a Hudson también, entonces! Sí. ¡Hola! Disfrutó del carnaval en la costa de Hudson. ¿Esto es la costa de Hudson? ¿Alguno fue a la costa de Hudson? Sí, yo. Me encanta. Hemos ido en bici. Bueno, yo no. Yo fui en bici con viento en contra. No sé por qué. Pero vos porque sos una campeona. Pero eran otras épocas. En la costa de Hudson va a haber propuestas gastronómicas. Uy, están esos que son, adelgazo más, así. Con menús económicos, actividades culturales, recreativas y mucho más. Trae tu lona para hacer un picnic. ¿Qué días va a estar? Acércate por la calle 63. También podés tomar el servicio Moxa, que te lleva al colectivo. Hoy estuvo ayer viernes y va a estar hoy sábado, mañana domingo, lunes y martes. Ah, tenemos varios días para... 14 horas hasta las 12 de la noche. Sí, hay que aprovechar. Sí, y con música, con grupos musicales que se van organizando espontáneamente también, ¿no? ¿Y quién se va a disfrazar? A mí me encantaba disfrazarme. Ay, sí. También, en una época. ¿Cómo me gustaba disfrazarme? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Y ahora también, yo ahora me prestaría a disfrazarme. Sí, me encanta. Es hermoso. No tengo vergüenza yo. Yo me río de mí. Nosotros usamos los disfraces que nos hacían para fin de año en el colegio, después los usamos para el carnaval, por lo general. Ay, o sea que ibas de mazamorrera. Por ejemplo. Mira, a un primo mío lo disfrazamos de rumbera. ¡Ay, mirá! Bueno, y hablando del carnaval, tenemos otro motivo acá que me pasó, que viene... Clave para hacer el programa. Con el motivo del feriado del carnaval, te informamos cómo funcionarán los servicios municipales. Sí. Porque viste que estamos estamos con el tema de la basura. Ay, vecinos, por favor. Tomemos conciencia. Por favor, acérquense a los puntos que tenemos de recolección de residuos separados. Hay que tomar conciencia, hay que educar a la gente también en ese sentido. Yo fui allá al Río Encantado y salí encantada de la gente... de las cosas que hacen. Se los recomiendo que vayan, porque es una maravilla lo que hacen y una maravilla cómo te reciben con la alegría, con la gratitud. ¿La Sociedad de Fomento de Río Encantado, esa que está ahí pegadita a la escuela, va, que está cerquita de la escuela? No, yo después te paso la dirección. Ah, eso que estoy diciendo yo, perdón, es un centro de jubilados. Sí. No, me retracto. Sí. ¿Y fuiste, Tessy? Sí, llevé de todo, de plásticos, vidrios, cartones. De todo y en cantidad, porque por supuesto hasta los sachets de leche, todo. Hasta los papelitos de esos. Pueden hacer el espacio en este programa para comentar a la gente. Claro. Sí, claro, traer algún especialista que indique. Nosotros estamos con que, eso. Claro. Les cuento, Gisela es oyente nuestra de hace poco tiempo. Hoy la invitamos porque, bueno, era importante el aporte de una vecina. Siempre estamos invitando a los diferentes vecinos para que vengan a sumarse a esto que estamos haciendo. Tenemos distintos ecopuntos donde separamos la basura. El gran problema que tenemos es que muchos vecinos, así como me estás diciendo vos, no saben a dónde acercarla. Ahora estamos con un plan piloto, que en realidad la que se está ocupando de eso es nuestra querida Claudia, una trabajadora incansable, siempre con una amabilidad única, de poner, ¿viste los bidones de agua? Sí. En los distintos negocios que tenemos, mismo nuestros auspiciantes, hay algunos que se van a prestar para hacer el plan piloto. Entonces, si vos tenés pilas, que las lleves y las deposites ahí. Sí. Porque una pila contamina miles de litros de agua, contamina la tierra. Lo mismo las lámparas de bajo consumo, porque son altamente contaminantes. Entonces, estamos trabajando mucho en eso. Hay un grupo de vecinos que se queja con todo el derecho del mundo, porque se pusieron los tachos para recolectar la basura alrededor del parque, y tenemos vecinos que llevan la basura, pero no, pero escucha esto, el tacho está vacío, y ponen la basura alrededor. Claro, porque no levanta las tapas. Y a veces está excedido, a veces está excedido ese tacho, y siguen tirando, y siguen acumulando. Y los domingos, por ejemplo, cuando pasas... Es la ley del menor esfuerzo. No, lo dejo ahí. Total, alguien va a venir a hacerlo por mí. No, hacelo vos. Sí. Bueno, entonces, hablando del carnaval, retomando el tema de la basura, hablemos entonces de cómo van a funcionar nuestros servicios estos 4 días distintos. El día lunes 4 del 3, anoten, 4 del 3, no saquemos la basura. Así es. Evitemos de sacar la basura, sabemos los problemas que trae, los perritos que rompen la basura. Después el recolector, lo que queda de la basura no se lo lleva. No se lo lleva, y sigue eso, atrae las ratas, las cucarachas. Recién podemos sacar la basura el martes, ¿sí? De 7 a 9, nos está mandando este mensaje el municipio. Hay una parte que tiene que hacer el municipio, y la está haciendo. Y hay otra parte que la tenemos que hacer nosotros. Sí. Así es. Porque todos formamos parte de la comunidad, a todos nos molesta la basura, entonces llamo a la reflexión y a la buena voluntad de cada una de las familias, de que respetemos esto, así nos respetamos entre todos y no vivimos en la mugre. Exactamente. El centro de atención al vecino, que nosotros comúnmente decimos el CAB. Exacto. Porque nosotros estamos así, ¿viste? Todos tenemos así, que acortarlo, claro, ¿sí? A llamar al CAB. Si prende fuego el vecino, basta, no hay que prender fuego. No se prende fuego, esta semana tuvimos una situación bastante difícil en el barrio de Las Lomas. Un vecino prendió fuego al pie del árbol, se prendió fuego el árbol, se prendió fuego los cables, se quedaron todos los vecinos sin luz. Sí. Una cosa incómoda. Yo no sé si reírme o llorar. No, esto no da. No da para más. Por favor. No les importa. Ya está prohibido. Es contaminante, molestamos a todos los demás. Matamos el árbol tiene vida. Exacto. El árbol no puede decir, hola, me duele, hola. El árbol tiene vida. Exacto. Y en el árbol hay vida, además, que vive, los pajaritos, los bichitos. Todo forma parte del ecosistema, estamos todos acá por algo, por favor. Exacto. Atención ahí. Así que bueno, si tenés alguna llamadita que hacer al CAB, va a atender en el horario habitual de 8 a 20. Bien por el CAB. Sí. Muy bien. Además, el 4 y 5 van a funcionar los siguientes servicios de guardia de alumbrado público. Muy bien, vamos con eso. Me parece algo muy positivo porque estuvimos con varios problemas con respecto lo que tiene que ver con la energía, el alumbrado público. Sí, en el sur está haciendo muchas macanas. Muchas macanas. El otro día, ahí cerca de la esquina de tu casa, fue que pusieron el aparato. A la vuelta. Sí. Ay, Dios me libre, pobre el vecino que vive ahí. Generador. Pusieron un generador gigante en la puerta de la casa de un vecino. Sí, yo soy el vecino, salgo y me muero. No. Porque, a ver, uno entiende. Sí. No tenés la corriente. Sí. Pero ese pobre vecino. Un lugar donde genera el menor ruido posible para ruido. Vos sabés lo que es todos, el ruido día y noche. Por eso, No. Me río por no llorar, porque realmente es de una pena. A mí me pasan varias cosas, o sea, desconozco, no puedo profundizar en un tema que no conozco, porque sería algo incorrecto, porque además nosotros tenemos la obligación de informar a conciencia. Hay un grupo de gente del otro lado escuchando el programa. No sé cómo es el tema del generador, honestamente, pero me parece que tienen que encontrar una solución lo antes posible, porque nadie merece estar sin un servicio tan elemental como la luz, porque con la luz tiene que ver el agua. El agua. Pero el vecino al que le ponen el generador en la puerta, su calidad de vida disminuye de una manera. A ver, la gente trabaja, la gente necesita descansar, dormir, comer. Es desesperante estar día y noche con ese ruido. Eso es un infierno mismo. A ver, nadie merece eso. Entonces, desde algún lugar tienen que empezar a articular y a gestar la solución para este problema, que hacen 2 grados más de lo que tienen que hacer. ¿Temperaturas extremas? A ver, convengamos. Ayer, por ejemplo, ayer no había, no hacía extremo calor. No. No hubo tormentas. No. Y en la zona donde yo vivo hubo 4 cortes, no tan prolongados en tiempo, pero sí de cortar y dar. No, pasar sin luz. Cortar y dar inmediatamente, pasar sin luz. Entonces, hay muchas quejas de gente que se les arruinan los electrodomésticos. Cuando saben que va a haber temperaturas extremas, tienen que prever para esos casos, que son quizás no son tantos días al año con temperaturas altísimas. Pero bueno, esos días tienen que prever, buscar la solución y después, bueno. Y otro tema importantísimo y difícil es el tema del agua, que ahora lo vamos a tocar. Además, el 4 y 5 funcionarán entonces, para que recuerden, el alumbrado público, los sanitarios de agua y cloacas, por eso les decía, emergencias médicas, lo que nosotros llamamos el SEM, anoten vecinos, el 107 para llamar emergencias médicas las 24 horas, lo que en Capital uno le dice el SAME, acá nosotros le decimos el SEM, 107, emergencias médicas, centro de atención de primaria salud, en todas las direcciones, encontré en verazategui.gov.ar, los centros de atención de primario, de sanitario, algo así. Bueno, las salitas, lo que comúnmente llamamos las salitas, van a funcionar todas en su horario como corresponde. Y ahora sí vamos a hablar de la oferta que tiene Verazategui para el carnaval en Verazategui. Recién hablamos del de Hudson. Te esperamos este sábado, domingo y lunes a partir de las 6 de la tarde. En la costanera es bien tempranito, desde las 2 de la tarde. Porque están hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. O sea, aquellos que quieren ir a tomar un poquito de solcito, andar en bicicleta, y se quedan allá, comen todo. Y después están los otros que son por ahí un poco más familiares, y dicen, no, yo quiero comer con la familia. ¿Y qué hacemos la noche? Y nos vamos al Cors. Nos comemos una pizza en el surtidor y nos vamos al Cors. Claro. Entonces, en eso, te esperamos el sábado, el sábado 2, el domingo 3 y el lunes 4 a partir de las 6 de la tarde. Para pasar una tarde en familia, acércate a la avenida Mitre entre 6 y 7, ahí donde está la Plaza San Martín, esa plaza tan emblemática de Verazategui, que nos representa a todos, a disfrutar de murgas, comparsas, ¿qué va a haber? ¿Capoeira? Sí. ¿Capoeira? ¿Pero qué los traen de allá? Murga uruguaya, eso me gusta más. ¿Candombe? Ay, sí. ¡Ah, el candombe! ¡Qué lindo! La entrada es libre y gratuita. Se suspende por lluvia, obviamente, así que vamos todos a rogar ahí que no llueva para que las familias puedan acercarse. O sea que hoy tenemos el día ya completo. Podemos empezar a las 2 de la tarde en Hudson. Listo. No llegamos a las 12 de la noche, bajamos tipo 8 de la noche a Verazategui a bailar. A bailar candombe, un poco de capoeira, eso va a venir bien. Yo creo que es un momento para compartir con la familia. Recordar aquellos orígenes, todos, seguramente los que tienen más de 30 y pico van a entender de lo que estoy hablando, aquellos momentos de carnaval donde uno compartía con la abuela, la tía, la familia y nos matamos todo de risa, el vecino. ¿Qué pasa que no nos conocemos más con los vecinos? Yo con Cuidemos Rarela me pasó la situación de que empecé a conocer un montón de vecinos. Claro. Y empezás a conocer un montón de gente buena y gente que tiene ganas de hacer cosas, y así nos organizamos y empezamos a hacer un montón de cosas. Si estás pensando en iniciar tu propio emprendimiento o recién lo arrancaste, te brindamos un espacio para capacitarte de forma gratuita. Sumate a la Escuela de Emprendedores. ¿Tenés tiempo de anotarte? Hasta este viernes, 8 del 3, el Día de la Mujer. Así que sí, no lo van a olvidar. Tienen tiempo para anotarse hasta el 8 del 3, en la Avenida Milazzo, al 3251, o bien llamando, anoten, 4215-1395, 4215-1395, o 4215-3336, o 4215-3356, de lunes a viernes de 8 a 13.30. De lunes a viernes de 8 a 13.30 a los teléfonos que nombré, hasta el viernes 8 de marzo inclusive. O para más información, entran a www.verazategui.gov/emprender. ¿Les digo algo? A no dormirse, los cupos son limitados. Claro, exacto. O sea, no es que digo, bueno, tengo hasta el viernes, no, y el viernes a las 12 me pongo y ya no encontré nada. No hinchen. O no lo que uno tenía ganas de hacer. No sean flojos. Claro. Hay varios días para anotarse, hay 2 días de feriado, lo que implica que hay bastante tiempo de ocio para muchos, no para todos, ¿no? La gente trabaja también. Así que bueno, estamos con eso. Y ya casi como para cerrar el programa, vamos a hacer una reflexión. Como dijimos, estamos en un momento difícil, estamos en marzo, arrancan las clases. Así que esta semana que pasó, el fin de semana pasado, hablamos de la Escuela 6, que está esa escuelita que es la escuela más vieja de RAN, la que está pegada a la Plaza Belgrano, donde vamos a tomar mate. Sí. Y se comunicó con nosotros una de las señoritas que estuvo ahí trabajando más de 25 años y nos contó con mucho amor que ella pintaba ahí con el director y con otras maestras y cómo acondicionaban la escuela. A la señorita, yo me comuniqué con ella por privado, la invité a la radio, le di un poco de timidez. Quizás se anime escuchando este mensaje diciendo de que sería muy interesante escuchar su obra dentro de la escuela. Todos tenemos el corazón de niño y la escuela formó parte de nuestra formación. Todo lo que somos, no solamente se lo debemos a la familia, sino a la escuela y sobre todo a los docentes que vienen tan maltratados para esta época. Y todos hablamos con respecto al tema de su sueldo y hay que ser docente y hay que ir a trabajar a las diferentes escuelas con las problemáticas que tienen. Y los docentes pagan la luz, el gas, el agua y tienen que comer igual que todos los demás. Así que seamos un poco más empáticos con su protesta, porque ellos no protestan solamente por un salario, ¿eh? Sí. Protestan por las mejores condiciones educativas de los niños. Así que, bueno, armá la mochila. Ya estamos a días de comenzar las clases. No gastes de más. Tenés una oferta fantástica en Verazategui. Date una mano vos y le damos una mano a cualquiera de los comerciantes. Así seguimos generando trabajo. Y Verazategui, Hudson, siempre están los comercios. Tenemos todos los comercios adheridos con tu ID. Acercás, tenés un descuento hasta del 50% en librerías, marroquinería, zapatería, locales de indumentaria, bazar y mucho más. Conocé todas las promos. Armá la mochila y la de tus hijos sin gastar de más. Feliz inicio de clases. Bien, bien. Felicidad para los niños y los maestros y los papás. Yo creo que ahora que empiezan las clases, lo que quiero decirle a los papás es, primero, a no enloquecerse, no hace falta de la lista. Lo digo como docente, para muchos que no lo saben, yo soy un docente en formación. Ya me falta muy poquito para terminar el trayecto de mi carrera como profesora de geografía. No es necesario de que los chicos lleven ni todos los útiles nuevos, siempre se pueden ser reciclados. Tal cual. Tampoco hace falta que lleven de la lista todo lo que piden, o sea, a ver, nadie escribe 20 cuadernos al mismo tiempo. Exacto. ¿Sí? Claro. Ni los más caros tampoco. Tampoco. No. Entonces, tener un poco de conciencia al momento de gastar, saber en qué gastar. Un humilde consejo, una humilde opinión, no lleven a los chicos a comprar los útiles. Ustedes tienen que manejar un presupuesto. Después empiezan las clases y hay que comprar también los libros, uniforme, ropa, lonchera. También si hacen otras actividades también. Entonces, demanda. para mí, desde mi pequeño lugar, como docente en formación, es, van solos. Sí. Ustedes deciden, por ejemplo, a mí me conviene comprar al por mayor, ¿no es cierto? Entonces yo voy y compro, por ejemplo, yo prefiero decir comprar un buen lápiz por el tema del trazo, que el niño cuando empieza a escribir, porque tengo una nena de 7 años que pasó a segundo grado, entonces decido que el lápiz sea un lápiz de un grafito bueno, que no sea duro, para que sea menos dolorosa la manito al momento de practicar la escritura. Los colores lo mismo, pero por ejemplo la cartuchera, ¿es necesario que sea de marca? Ni de varios pisos. Ni de varios pisos. Entonces, una que sea colorida, linda. Y yo pacté algo con mi hija. Que si ella, el año pasado, cuidó mucho sus útiles. Entonces le dije, bueno, si vos cuidas mucho tus útiles, mamá te compra un juguete que a vos te guste, un libro. Entonces empezamos a pactar. Los chicos cuidan los útiles. De esa manera también los hacemos responsables de sus cosas. Nos quedamos tranquilos. ¿Y qué pasa? A fin de año nos queda un remanente para empezar el próximo año. Claro. Me parece como, a mí por lo menos me funcionó. Lo dejo a criterio de cada uno, los invito a la reflexión, de que no apegarnos a las cosas materiales ni a todo lo que nos demanda el mercado, decir hay que comprar, tengo que comprar, comprar, comprar, comprar, volvernos locos con la compra. Sí, comprar, comprar lo que se necesite, buscar precio. Nosotros también. En Berazategui tenemos una muy buena oferta con respecto a lo que es librería, porque yo anduve viendo, Marítimo tiene muy buenos precios, Ranela, las dos librerías grandes que hay en Ranela, acérquense porque tienen combos. Sí. Tienen combos. En mi caso, las madres del jardín. Las mamis del cole. Un grupo de WhatsApp. De WhatsApp, pero... de las tres salas, una mamá se encarga de comprar al por mayor, también acá en Berazategui, y bueno, y se abaratan mucho los costos. Hay que organizarse, y bueno, y alguien tiene que... Alguien tiene que llevar el bastión adelante. Que no y bueno, también es una forma de economizar, le sirve a todos. Bueno, hemos llegado al horario. Quiero agradecerles a todos los vecinos por siempre estar del otro lado y por acompañarnos en las redes y lo que pasa toda la semana con respecto a las cosas que van pasando en Ranela. Norberto, espero de que hayamos cumplido las expectativas. Seguramente en algo nos habremos equivocado, pero fue sin ánimo de ofender a nadie. Tessy, te quiero agradecer por tu colaboración. Gracias por la invitación. No, por favor, es un lujo tenerte siempre. Gisela, lo mismo. Bueno, gracias. Seguramente te voy a volver a invitar, pero para hablar de lo de legal algún, por el tema de la mujer. Porque estamos lanzando el tema de la violencia de género. El sábado que viene. El sábado que viene. Justo un día después del Día Internacional de la Mujer. Así es. Así que bueno, la semana que viene vamos a tener novedades con eso. A todos, muchísimas gracias. Desde ya, es difícil llevar adelante el programa porque es de Norbert. Hice lo que pude y espero de que haya salido bien. Un beso para todos. Nos vemos el sábado que viene. Gracias. Feel the space. Espacio Publicitario. Si buscas pizza a la piedra, el lugar es la...